solo y triste voy a estar en este cementerio. ¡Qué calor hará sin vos en verano! Atento Urbide, atento Urbide. Atentos todos, estamos arrancando luego de varios días una emisión fría de agosto. Ya vamos a ir subiendo, vamos a aprontar un vinagre para ver si decimos algo que salga de lo común. Están ya avispas. Voy a repasar los oyentes acá en el Uruguay. Están, miren la lista interminable, la gente esperando la radio. El ñoqui en Paysandú, el taxista de Berlín, Marcelo Yang, Silvia K, Víctor Jara, no, perdón, Leonardo Jara en la Bahía de Concepción, Chile, Carlitos en Salto, Carlitos en Maldonado, Marcelo acá en Macondo, Gavilán en Montevideo, Silvio el gurú desconocido allá en el sur sureste. Nosotros estamos con esta especie de blues de pescado rabioso, Spinetta y músicos con un disco icónico del rock, Artur. Radio El Empalme se propone congelar el tiempo, quebrando la seguidilla de fríos agostinos con música latina. ¿Vos qué decís? Te marcas mirada, nube loba de Docal. Che, Urubo, que estás escuchando ya ahí al sur sureste de la República. Este disco es de tu época, 1973, Artaud, Pescado Rabioso con Spinetta. Es un disco icónico del rock. Cruz. Como todas las cosas del Empalme, no es un refrito, no lo vas a encontrar ahí nomás, tenés que bucear. Tita Mirador. Corazón, hombre rayo felpa. No está fatal el frío también, che. Vos estás ahí en la punta de este sur, este. Mandá un reporte de audio, muchacho. Hacé una descripción medianamente concisa de cómo se ve el paisaje ahí. Mirá que hay mucha gente escuchando que le gustaría estar al lado del mar. Yo te lo regalo. Clavo coito, Dios. Temor, mujer por. Muchísimas buenas noches. ¿Cómo andan, gente de Radio El Empalme? Transmitiendo desde Guichón City. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí les habla Salvador desde mi vida viajera. Ahora ya con los últimos días acá en el este, frontera con Brasil, en la zona del Chuy, la Coronilla, Punta del Diablo, Laguna Negra, bueno, todas las zonas que estoy circulando, con mi mini motorhomes. Les digo que acá estos días ha estado muy frío, hoy fue un día de mucho viento, bastante inestable, hay momentos que caía una llovizna, bastante nublado y frío. Frío, bajó la temperatura bastante, llegó hasta 7 grados, lo cual para esta época es bastante frío. En este momento, acá dentro de la camioneta, tengo 13 grados. Afuera debe estar un poquito menos de 10 grados posiblemente. Generalmente sin calefacción, tengo unos 4 o 5 grados de diferencia con el exterior adentro de la camioneta. Y bueno, los últimos días y luego de esta zona comienzo a circular por ruta 9 hasta Castillo, luego ruta 15 a Aguas Dulce y luego ahí por la ruta 10 hasta La Paloma, desde La Paloma a Rocha y luego de Rocha nuevamente a la ruta 9 a la zona de San Carlos, Maldonado, Piriápolis, y ahí nos vamos acercando a la capital del país para luego continuar hacia el litoral. Esas son las novedades por el momento. Acá está frío. Bueno, seguimos escuchando buena música. Le vamos a dar el contexto a este disco de Pescado Rabioso con Spinetta y sus músicos, pero estamos recorriendo rápidamente, fugazmente, los oyentes que están ingresando luego de varios días, varios que estaban congelados, recién ahora cuando empieza la emisión del empalme, empiezan como a requebrajarse, ¿no? Estaban como esos muñecos de nieve. Carlos ahí en Salto, Carlos en Maldonado le decía, ¿dónde iba yo? Elisa en Maldonado, el Chile en Montevideo, el hombre de la cabecera sur del puente del Queguay, el tocayo en Colonia, Adriana en Montevideo. Martín, ¿usted renunció o sigue escuchando el empalme? Está también el guía turístico, muy muy atento el guía turístico, hoy no salió a ningún lado y no guió a nadie, me parece. Está absolutamente congelante esta jornada de domingo 28 de agosto de 2022. Nosotros recién estamos tratando de darle un giro inesperado a esta emisión. Se propone congelar el tiempo, quebrando la seguidilla de fríos agostinos con música latina. ¿Vos qué decís? Me encanta, me encanta, me encanta. Mirá, te mando una recomendación. Mirá, chico, remasterizaste al maestro. Yo estuve con él el otro día en la calle. Ahora voy a buscar el audio para que lo escuche. Lo encontré en la calle y le grabé 5 minutos. Creo que lo tengo por acá. Mirá vos, ¿la remasterizaste la grabación vos o la grabaste y la remasterizaste? Sé muy bien que has oído hablar de mí. Desafiando a la gente, entonces me encuentro en la calle con Sutura Ayala y me encuentro con el maestro Adolfo Peralta y a los dos le hago la misma pregunta y estoy seguro que los dos no tienen ni minga de idea de lo que le voy a preguntar. ¿Usted sabe lo que fue la vieja radio Limaic o los Mirasoles, mejor dicho? No, la verdad que no. ¿No lo registra? ¿Y usted? ¿Pero de dónde? ¿De acá? ¿De acá? ¿De la zona? Sí, Los Mirasoles se llamaba. Me suena, pero no, suena? No me acuerdo. Fue una radio que transmitió en FM, equipo casero, al aire en los años 90 y 2000. Y esta noche va a haber, a través de Radio El Empalme, una emisión retrospectiva. O sea que va a abordar ese tema de cómo... cómo se creó, qué música pasaba, cuál era el romanticismo, usted que es hombre de radio de aquella época. Ajá. Y quién trabajaba también en esa... Y quién trabajaba ahí también, sí, todos van a contar todo eso a partir de la hora 20. Bueno, así que no hay que perderse hoy, y hay que sintonizar la radio. Yo no la habría podido sintonizar, porque estoy sin teléfono. Ah, está sin teléfono, sí. Claro, mira qué tema ese, bueno. Vamos a ver cómo solucionamos eso, Sutura, bien, para cierto. Que pueda escuchar radio en la espalda. Después ya podríamos hacer una campaña. ¿Qué pasó? ¿Se rompió? Que aparece un celular. No, eso no es pagado. Ah, me están, están bromando, pero tiene el teléfono. Sí. No, hay que ponerle saldo. Claro. Ah, está bueno. No he pagado nada. Sí, saldo. Entonces lo espero online a la hora 20 de la noche estructura. Bien, y si se trata de comunicación, ahí estaremos. Está, la agarró. Ok, muchas gracias, maestro. Bueno, editor de turno de Radio La Palma, Vilo Pías. Vilo Pías, hoy es viernes. ¿Qué tiempo tenemos sábado, domingo y lunes, que son los días que tenemos para salir? Poca lluvia y el domingo buen tiempo. El domingo nos vamos a la mierda para el monte, entonces. Bueno. No hay grandes temporales ni nada. Fuiste el único que pronosticaste el gran temporal de Paysandú, ¿no, che? El lunes, gran helada. ¿Lunes helada? Helada. Bueno, que vayan para el monte, abríguense. Está, compañero, llevo el pronóstico de turno. ¿Cómo se llama el muchacho? Mario. Mario, llevo el pronóstico del tiempo. ¿Por qué? Sí. Parece que va a acertar de nuevo nuestro predictor oficial de turno, Vilo Pías. Dijo heladas el lunes en la mañana. Buen tiempo el fin de semana, no sé cómo lo vieron ustedes. El sábado llovió. Y el domingo un frío de cagarse. Taxi, nena, los hombres te miran, te quieren tomar. Ojo el ramo, nena, las flores se caen, tienes que parar. vi la sortija muriendo en el carrusel. Vi tantos monos, nidos, platos de café, platos de café. Poses, nena. Esto es un disco de Pescado Rabioso, se llama Artaud, que es un poeta francés. Tengo la data acá para tirarla con ustedes, por si quieren prestar oreja a nuevos sonidos. Nos ubicamos en la década de los 70, 73 más precisamente. Agarra Spinetta y se pone a crear sobre la base también de sus influencias recibidas de este poeta francés, Frechute, y crea este disco, Artaud, que dicen que es un disco icónico del rock del Río de la Plata. ¿Vos lo habías escuchado, gurú? Y vos, Tino, yo no lo había escuchado, les digo sinceramente, y capaz le estábamos dando poca bola, pero es bien tranqui, ¿no? Dice que lo mejor está en la letra, en la poesía. Suena bien simple, ¿no? La guitarra al aire, la guitarra acústica casi al aire, y esas letras a las que no les hemos prestado atención. Mirá, acá tengo la data, Che Gurú, y Tino, y Ernesto, y Gavilán, y todos los demás. El diario, mirá lo que dice un analista, creo que es una mujer, lo que dice sobre este disco. Siente curiosidades, como se suele presentar las cuestiones estas en la red, siempre con números. Siete curiosidades de Artaud, que es el disco que estamos escuchando de Pescado Rabioso. Hola gente, ¿cómo están? ¿Todo bien? Espero que bien. Sean bienvenidos a un nuevo video. Me llamo Nicolás Buentín y hoy les vengo a comentar siete curiosidades del disco Artaud de Luis Alberto Spinetta. Pero antes, como siempre, hablemos un poco del contexto en el que salió el disco. Cuando se habla de Artaud, se habla de una de las obras cumbres de la música latinoamericana, considerada como el mejor disco del rock argentino. Aunque eso es debatible. El disco figura bajo el nombre de la banda Pescado Rabioso por razones contractuales, pero fue elaborado y grabado por Luis Alberto Spinetta en 1973 como solista, con colaboración de Gustavo Spinetta, su hermano, Rodolfo García y Emilio del Guercio. Estos dos últimos eran ex integrantes de la banda Almendra. El título del álbum rinde homenaje al poeta Anthony Artaud. Este poeta simbolizó mucho de lo que Spinetta pensaba, de la poesía y el pensamiento humano. El poeta está en contra, Artaud es revolucionario, está para transgredir y atacar. Y así fue que, en esta rebeldía de transgredir las normas, el disco salió a la venta con una tapa deforme y es recordada como una de las joyas del diseño de portada de todos los tiempos y es un objeto de culto para los coleccionistas. Esto es como una hamburguesa dietética, con mucha espinaca. Que esto es realmente es... Es un lindo intento de cambiar las cosas, ¿no? De llamar la atención también. Es un buen intento para llamar la atención. Me impresiona, me gusta. Juan Gatti también apoyó la idea, ¿no? Que el diseñador. Yo le llevé el dibujo y me encanta, vamos con todo. todo, lo presentó y salió. Después te imaginás recortarlo y pegarlo. Qué caprichoso, ¿no? El librito con las letras en el interior tiene una estructura de prospecto médico. Artaud fue un descubrimiento nuevo en el mundo del rock. Fue un disco que generó un antes y un después en nuestro rock. A pesar de que no tuvo mucho éxito comercial en ese entonces, la trascendencia de Artaud es absolutamente eterna y será recordado como un emblema de la música argentina. Aparte estaba bueno el prospecto ese como si fuera un remedio, ¿no? Un prospecto de remedio, porque por la vida de Artaud ligada siempre a su enfermedad crónica. Finalmente el disco se lanzó en octubre de 1973 y la presentación se realizó en la mañana del 23 de octubre de ese año en el Teatro Astral, donde Luis se presentó solo, acompañado de una guitarra acústica, donde repasó temas de Pescado Rabioso y Almendra y algunos temas inéditos que hasta ese momento no habían sido grabados. Y en el escenario, en los intermedios de recital, se mostraban películas mudas como Un perro andaluz, El gabinete del Dr. Caligari y algunos otros cortos, todo musicalizado por música de Pink Floyd y Jimi Hendrix, especialmente por Dark Side of the Moon y War Heroes respectivamente. En este 2020, la familia Spinetta recuperó una grabación de aquella presentación, tomada desde la fila 10 por un fanático llamado Eduardo Abelleira. Fue publicada en formato digital el 26 de junio del mismo año. Contiene un tema inédito, Ella flota por mí, que había sido compuesto en conjunto con David Lebón, pero nunca llegó a ser grabado. Además de Barro tal vez, que no sería grabada en estudio hasta la publicación de Kamikaze en 1982. Bueno, ahora que conocemos la historia y el contexto en el que fue lanzado el disco, vayamos con las curiosidades. Número 1. Para escribir las canciones del disco Artaud, Luis Alberto Spinetta contó en varias entrevistas que se mantuvo inmerso en la lectura de dos libros, Helio Gábalo, El anarquista coronado, y Bangkok, El suicidado por la sociedad, ambos del poeta francés Anthony Artaud. Quiero aclarar que yo le dediqué ese disco a Artaud, pero en ningún momento tomé sus obras como punto de partida. El disco fue una respuesta al sufrimiento que te acarrea leer sus obras, le comentó al periodista Eduardo Berti en la biografía Spinetta, Crónica e Iluminaciones. La idea del disco, según Spinetta, fue exponer la posibilidad de un antídoto contra el nihilismo de Artaud. Número 2. Artaud, el tercer disco de Pescado Rabioso, corresponde en realidad al segundo trabajo como solista de Luis Alberto Spinetta, considerado como la obra máxima del rock argentino por la Rolling Stone, Página 12 y otros medios. Artaud no solo fue un disco compuesto y grabado casi en su totalidad por Spinetta, también significó la salida de la banda de sus antiguos compañeros, Carlos Cutaia, David Lebón y Juan Carlos Black Amaya. Por eso en el mismo disco está escrito: Pescado Rabioso es una idea musical creada en 1971 por Luis Alberto Spinetta. A través de esta idea tocaron en grabaciones y actuaciones los siguientes músicos: Juan Carlos Amaya, Osvaldo Frallino, Carlos Miguel Cutaia y David Oscar Lebón. Los músicos que aparecen en este disco solo están ligados a la idea de Pescado Rabioso, por la circunstancia de la grabación y expreso pedido de Luis Alberto Spinetta. Número 3. En su extensa discografía que supera los 30 álbumes, Spinetta reconoció haber sido influenciado por pensadores como Jung, Deleuze y Carlos Castañeda, pero fueron Artaud y Van Gogh los autores más decisivos en las letras del músico. Spinetta contó alguna vez que Van Gogh, el suicidado por la sociedad de Artaud, lo llevó a leer las cartas del pintor holandés a su hermano Theo, de donde están sacadas varias imágenes de la cantata de Puentes Amarillos, además del famoso cuadro El Puente de Langlois en Arles, del pintor Vincent Van Gogh, que inspiró al título de la canción, que es tal vez el tema más importante del álbum. Número 4. Algo que observamos en las canciones de Spinetta es que en su música usa la voz como un instrumento más, no solo para cantar. Con una especie de palabras y sonidos va creando y cobrando sentido muchas de sus canciones, y eso pasa en el tema Por, en donde va construyendo el tema con sustantivos inverosímiles y aparentemente sin sentido. Con eso no solo da a entender que todo vale, sino que demuestra que Spinetta era un creador libre y moderno. Spinetta lo explicaba así: un ejercicio de letra, digamos, como habiendo compuesto ya tantas letras, no tantas, pero tampoco poquitas, a ver cómo yo puedo hacer que la canción diga cada vez una palabra y a la vez te esté diciendo una narración, por decirlo así. aunque no es exactamente lo que buscaba, no era narrar algo, sino que las palabras fueran con la música y hablaran. ¿Entendés? Por ahí, líricamente, era más importante poner gesticulador que ponerlo en el sentido musical. ¿Entendés? Gesticulador. Medio, la palabra medio que no coincide con la tonadita esa. Pero bueno, había que jugársela y elegir. Una vez que elegimos todas las palabras, que eso me acompañó Patricia a hacerlo, la madre de mis hijos, que juntos hicimos eso. Ella, a ver, decime una palabra. A ver, esto. No, esa no. Oh, una palabra linda. A ver, esto. Bueno, dale. Árbol. Les recuerdo que si les está gustando el video pueden suscribirse, ya que el 98% de las personas que ven mis videos no están suscritas. Por eso les pido que si les gusta el contenido, se suscriban y apoyen los videos. Y así esparcir esta data a más gente y poder hacer crecer esta comunidad. Gracias. Número 5. ¿Acaso no son el verde y el amarillo cada uno de los colores opuestos de la muerte? El verde para la resurrección y el amarillo para la descomposición y la decadencia. Esto se lee en una carta de Artaud a Joe Poulon, fechada en 1937 en París. La edición en vinilo de Artaud, que contiene la frase, fue otro asunto que trascendió del disco. Spinetta lo llamó deforme, un disco objeto con su deformidad denunciada la cuadratura, la falta de libertad y el sometimiento a la geometría industrial del resto. La idea fue el propio Luis, y el trabajo fue obra del diseñador Juan Orestes Gatti. Número 6. En medio del collage sonoro de A Starosta el Idiota, que incluye el sonido de un llanto del propio Luis, se puede escuchar el tema Cantata de Puentes Amarillos pasado al revés, y la voz de John Lennon cantando She Loves You. Número 7. Para la grabación del disco, el flaco se encontraba atravesando un cambio muy importante. Había decidido tomar las riendas de su vida y caer en la realidad. Deja de lado un poco esos años frenéticos que estaba viviendo y se vuelve a instalar en la casa de su familia, con su mujer Patricia Salazar. Y es ahí donde escribe todo el disco. Toda esta revolución personal está reflejada en las poesías de sus canciones. Había que definir, ¿viste? Encontrar a alguien para amar. Otro proyecto de vida, que también coincide con que también me cansé por ahí de consumir por ahí demasiado esto, lo otro, que... No, nene, reaccionar, ¿viste? También, entonces eso, de ahí viene también como un back home, ¿no? Regresé a mi casa y después me mudé recién cuando nació Dante, ¿no? Volví a la casita de novia. También tiene algo de eso. Para que lo vamos a evitar decir, ¿no? Y estas fueron las 7 curiosidades del disco Artaud. Es un disco que me encanta. Es un disco que escucho bastante seguido. Y que para mí es uno de esos discos que cada vez que lo escuchás encontrás algo nuevo. Ahora te pregunto a vos. Y contame en los comentarios. ¿Qué te parece el disco? ¿Te gusta? ¿Cuál es tu tema favorito? ¿O cuál es el tema que te transmite más cosas? ¿Te gustaría que traiga más curiosidades sobre otros discos? ¿Sobre cuáles? Contame todo en los comentarios. Y espero que les haya gustado el video. Si es así, no olviden de suscribirse, darle a like y comentar, que yo los voy a estar leyendo. Y si quieren, pueden seguirme en mi Instagram, que se lo voy a estar dejando en la pantalla y en la descripción. Soy Nicolás Buentín y nos vemos en el próximo video. Cuídense. Mirá vos. Chao. Nicolás Buentín, che, hay que darle like en cualquiera de esas redes que nos mencionó, porque es un análisis bien interesante, che, de este disco que estamos escuchando. Yo por primera vez, vos, che, Darwin, el gurú es el que puede conocer este disco, aunque yo no lo vi en su discoteca en los años 70 y 80, al menos no lo vi, pero bueno, y tampoco lo tuvimos en las radios, en la radio donde estuvimos. No me acuerdo de este disco, o si estaba, yo no lo recuerdo. Pescado Rabioso Artaud. Ahí lo explicó bien el amigo Nico, que es por unos derechos de contrato que lleva el nombre de Pescado Rabioso, pero en realidad es la música. Bueno, Spinetta fue integrante de Pescado Rabioso, pero los músicos son Spinetta, el hermano y dos o tres más. Un disco icónico del rock, dijo este análisis del amigo Nico. No se olviden de darle like al Nico Bugentín, lo encuentran así, Nico B de boludo, U-G-G-E-N-T-H-I-N, Bugentín, Bugentín. Y lo que escuchamos, Siete Curiosidades de Artaud, que es el disco este de Pescado Rabioso que estamos escuchando. Che, ¿a vos qué te pareció? Porque te está pareciendo. Puentes Amarillos, eso que contó de el tramo de Vinilo al revés y la voz de Lennon, está zarpado, debe de venir por acá, De cualquier manera, las cintas al revés solían girar en varios discos de esa época, en español y en inglés, anglosajón. Nunca la abandones, Puentes Amarillos, se muere en su jaula, mira el pájaro. Puentes Amarillos, oh. Estaba en transición. Te amo ya y ya. El amigo Spinetta. Es mañana. Este lo conocen porque ya lo habíamos escuchado. Todas las hojas son del viento. ¿O no? Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. No te apures, ya más loco, porque es entonces. No es todas las hojas son del viento. Baja. A este tema lo hemos escuchado mucho en el Empalme Radio Rock. Baja la noche, te oculta la voz. Y además, vos que eres sol, despacio también, desallar la luna. A mí suena impecable, no sé cómo es ahí en sus móviles. Sí, Ernesto, vos estás chequeando la ecualización. El ingeniero José Carlos Urbide recién llega de Salto. El Tino hace horas está online. Nena, nena, qué bien te ves cuando en tus ojos. Hoy también creo que empieza a escuchar el predictor de turno Vilo. Que ha vuelto a acertar con parte de su pronóstico, por lo menos del que va a producirse en la próxima madrugada, dijo heladas. Y buen tiempo en el fin de semana. No sé si la lluvia del viernes y el sábado corresponde al buen tiempo y el tremendo bajón que hubo hoy domingo. De agosto realmente de mierda. llama el tramo de audio que pasaste hablando de este disco? Se llama Siete Curiosidades de Artaud. Se escribe Artaud. Es un filósofo, es un poeta francés del cual Spinetta se sintió afectado y por lo tanto creó esta música en este disco que estamos escuchando, que se llama así, Artaud. El creador del audio anterior, Nico Bugentin. Siete curiosidades de Artaud. Nico Bugentin, lo encuentran así. Estás en El Empalme, Radio Rock. Luego de este disco voy a ir con algo de Almendra, te aviso. Che, gurú. Para ustedes, los más jóvenes, le debe sonar a Chino, pero este estilo musical que estamos escuchando fue un impacto en los años 70, bueno, finales de los 60, todos los 70, bueno, y murió en los 70, porque no alcanzó a llegar a los 80. Es la música progresiva, para mí la más creativa que hubo en el Río de la Plata, junto con los yorubas, junto con los uruguayos de Opa, El Quinto y Totem. ¿Vos qué decís, che, Darwin? Darwin, hace un frío de cagarse ahí también, ¿no? Del que espera frente al despertar. Vámonos de aquí. Más al lado de ese piano. Ahí viene el retro, creo. Traje la voz de John. Y después el llanto de Spinetta. Esto es lo que escuchamos en el audio del Nico Bugentin, que es una curiosidad del disco, dijo. Bueno, estaba en trance y en tránsito, Spinetta. No creas que ya no hay más tiniebla. Solo debes comprenderla. Es como la luz en primavera. Es como la luz en primavera. Altas mareas del sol tienen sus bocas con él. Está fatal el frío también, che. Vos estás ahí en la punta de este, sur, este, este. Mandá un reporte de audio, muchacho. Hacé una descripción medianamente concisa de cómo se ve el paisaje ahí. Mirá que hay mucha gente escuchando que le gustaría estar al lado del mar. Yo te lo regalo. Muchísimas buenas noches. ¿Cómo andan, gente de Radio El Empalme? Transmitiendo desde Guichón City. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, aquí les habla Salvador desde mi vida viajera. Ahora ya con los últimos días acá en el este-este, frontera con Brasil, en la zona del Chuy, la Coronilla, Punta del Diablo, Laguna Negra, bueno, todas las zonas que estoy circulando, con mi mini motorhomes. Les digo que acá estos días ha estado muy frío. Hoy fue un día de mucho viento, bastante inestable. Hay momentos que había una llovizna, bastante nublado y frío. Bajó la temperatura bastante, llegó hasta 7 grados, lo cual para esta época es bastante frío. En este momento, acá dentro de la camioneta, tengo 13 grados. Afuera debe estar un poquito menos de 10 grados posiblemente. Generalmente sin calefacción, tengo unos 4 o 5 grados de diferencia con el exterior adentro de la camioneta. Y bueno, los últimos días

Tengo acá guardados tremendos audios, tuve que censurar igual, de unos diálogos que tuvimos durante este mes con la audiencia del Empalme de Radio Rock sobre hechos acontecidos en esta zona, hechos tristes, tremendos, y por eso dejamos de transmitir como por 2 semanas, porque realmente no había ganas, no había ánimo. Ustedes comprenderán cosas terribles que están sucediendo en este país, en la humanidad toda, pero cuando entró a este país nos cagó la vida a los uruguayos. Complicidad de muchos, de arriba y de abajo. Pero bueno, pasaron cosas tremendas en este mes de agosto, por eso digo yo que es un mes de mierda. Y estuvimos dialogando por interno. Alguna cosa voy a compartir, ustedes los de acá ya se imaginarán o tendrán una idea, los de afuera ni idea. Se trata de cómo mierda hacen los humanos para destruirse entre sí. Ahora voy con este tema de Almendra, con un clásico también del rock. ¿Cómo es la soledad? No es acá, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde la maldad. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca ha de morir. Nunca de morir al observar cómo muere la voz. Tú verás que también muere la paz. Y es que esa paz revivirá en su voz. La flor te lavará para plantarla igual. La soledad es un amigo que no está. Es su palabra que no ha de llegar igual. Si es que sus sueños son luces en torno a ti, tú te das cuenta que él ya nunca de morir. Nunca de morir. Ya saber cómo es la soledad. Amigo no está para saber. ¿No le suena esta melodía? A vos sí, gurú. No sé, el Darwin, acá te cagué, dijo Patico. Almendra, Corazones Sangrando, este disco, también de esa época, de la misma época, de los mismos años que el disco de Pescado Rabioso que escuchamos recién. ¿Este tema lo conocías? Estoy seguro que les debe sonar a varios. Se llama Tema de Pototo. Vos tiene una versión harto rarófica. Reconozco que la escuché muchas veces, la difundí muchas veces por otros intérpretes, nunca por Almendra. Es más, creo que este tema lleva la autoría de Cachorro López. Puede ser, che de gurú. Bueno, acá apelo a los viejos, claro, porque música del año del pedo. Estamos en este disco de Almendra, Cronología. Dale. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado para mí. Por más que sea el amo de las cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado a mí. La, la, la, la. Y tú y la rosa, ¿dónde están? Y tú, ¿por qué quieres que marchite tanto tiempo? No ha dado el viento a decirte que da poco tiempo. Cosas, por más que yo te pueda hacer feliz, no sé si de llegar a lo que buscas, porque siempre te has negado para mí. La, la, la, la. Y tú miras, no. de tanto tiempo. He mandado al viento a decirte que da poco tiempo. No he de marchitarlo. Por más que tenga el mundo entre las manos, por más que pueda hacerte muy feliz, no sé si de llegar a donde quieres, porque siempre te has negado a mí. La, la, la, la. Corazones sangrando, almendra. Un grupo icónico del rock del Río de la Plata. Ustedes no eran nacidos, pero en esos años ya el gurú escuchaba estos discos. Creo que un disco de almendra al menos tenías, me parece recordar eso. No sé, son muchos años, estoy hablando de casi 50 años atrás, es un disparate. Bueno, les contaba que en este mierda de agosto, en este mes de mierda de agosto, que empezó tan feo para la humanidad, para las personas acá en esta zona, y creo que en el resto del mundo también, el Uruguay se ha convertido en una matanza impune, continua. Tomen ese titular. Y si quieren explicaciones, vean las noticias y a los analistas políticos. Pero es lo que está pasando. Nosotros hablamos también de eso muchas horas, mucho tiempo y por interno. Y después, en esta enorme cantidad de debates, lo que podemos pasar es muy poco. Entonces agarré la parte que va más moderada. Viene dialogando sobre las muertes y después vamos hacia la tecnología. Que, ojo, es una de las grandes responsables de lo que está pasando, más allá de que el ser humano es el que da el clic. El tema tecnología, la tecnología, y bueno, la tecnología. ¿Cómo está el Radio El Empalme? El hombre es el hombre por la tecnología. Alguien, creo que algún otro oyente ya lo había dicho eso, o algo de eso. Así. Es como imposible concebir la humanidad sin la tecnología, ¿no? O sea, la evolución de la tecnología y la evolución de la humanidad es como simultánea, ¿no? Casi que una es sinónimo de la otra, no sé cuál de cuál, no sé cuál evoluciona primero, si la tecnología, según una postura marxista, sería la tecnología hace que evolucione el hombre, según los existencialistas sería que el hombre hace que evolucione la tecnología. Radical, ¿no? Radical, radicalmente hablando, no sé. ¿Viste? Odisea en el espacio, ¿te acordás de Odisea en el espacio? Cuando están los monos, uno en un charco y vienen otros monos y lo corren del charco y se llenan con el charco de agua. Y el mono empieza, los monos perdidos empiezan ahí, encuentran un cementerio de otro bicho grandote y encuentra un hueso. Y empieza a ver que con ese hueso puede golpear y parte un cráneo. Roto, ¿no? Un cráneo así de otro animal prehistórico que estaba muerto ahí. Y ahí van y le roban el charco. Otra vez recuperan el charco con los huesos. Cana para los otros monos con los huesos. Y tira el hueso así para arriba el mono. Y ese hueso gira y en una de esas giradas se transforma en la nave que se desarrolla la segunda parte de la película. Está buenísimo, ¿no? Eso es la tecnología, es eso, ese hueso a la nave, así como está ahí. Este otro, que hizo el alunizaje, que hizo los ojos bien abiertos. Me sale el nombre del director. Bueno, ahí sintetiza no sé, 120.000 años de evolución de la tecnología que tiene el homo. El hielo cubre la ciudad, el cielo ya no existe aquí. Un congelado amanecer tiñe de blanco hasta mi hogar. Cuando la luz ya no puede llegar, la gente en vano se pone a rezar. minutos en mi reloj parece haberse puesto el sol. Inmóvil ha quedado un tren entre el hielo de la estación. Mientras no hay nadie que pueda ayudar, los niños saltan de felicidad. No es el diluvio, no es el infierno. Voy a perforar el hielo, voy a remontarme al cielo para observar hoy todo el hielo en la ciudad. Todo el hielo en la ciudad, un tema bien para hoy, porque es un frío congelante en esta jornada del 28 de agosto de 2022 en esta zona del Cono Sur. Congeló esta parte del planeta. Seguimos divagando. Y es bastante desafiante este último audio, bien proclive a ser para disparar otro debate que sería sobre ya sobre la tecnología, no sobre el tema que arrancamos a conversar, y lo podría hacer si en el caso supositorio caso de que Radio Les Palmes volviera a transmitir en algún año de algún siglo de alguna vida, ¿no? En todo caso, me parece interesante este último para provocar el debate sobre la tecnología. No es que vayamos a descubrir petróleo ni nada, pero tenés opiniones bien desafiantes. Y con algunas no estoy de acuerdo, por supuesto. Eso de los libros, estoy seguro que lo llegamos a largar al aire, provoca una avalancha de retractores y alguno que va a estar de acuerdo con vos. Por ejemplo, eso que te decía, los libros, es bien interesante, sí. Pero es como lo que adelantó Star Wars, que iban a hacer la civilización que se relacionaba con las máquinas nomás, y terminamos, gana los robots y gana, se queda la Tierra en manos de los robots, decís vos. Che, voy a ir cerrando por acá, me voy a la mierda, que tengo un frío, la gran puta, tengo la estufa prendida y estoy cagado de frío. Bueno. Tierra natal, ya se han ido. Pequeña colaboración con vos para que veas que todo tiene que ver con todo. Vos que siempre te referís a nuestra ciudad como Macondo, obviamente, referí a aquella novela de García Márquez, imagino yo que viene por ahí. Pero mirá lo que significa la palabra Macondo, donde deriva. De mi tierra natal. Mira justo lo que vos mandás, esa definición nunca la había visto, la de Macondo, che. Impresionante. Con una imagen vos al costado, rarísimo ese post que mandaste, che. Bien raro como para desconcertar. Nunca había leído esa definición de Macondo, che. Mira vos. Ya, esto que te mando lo puse. La palabra Macondo significa, y ahí te va a saltar, te habla de la parte de la novela de García Márquez, de dónde proviene también, es muy interesante, en qué se basa la palabra Macondo, digamos, el lugar físico y quién la hace famosa a través de otra novela, y después quién la lleva al estrellato, que García, todos sabemos quién es, que García Márquez. a través de su novela Cien años de soledad. Está muy interesante, a mí me llamó la atención esa parte de, porque creo que a rato es Pichón, es el propio Macondo, sí. Wikipedia, está así de seguro. Yo también lo utilizo Wikipedia, o sea que soy parte del problema, no de la solución. Lo que siempre trato de meter la cizaña, ¿viste? Acordate que cizaña, que Wikipedia no es la única verdad, ni la verdad revelada, ni la palabra santa, ¿no, che? Es medio el pedo que te diga esto, pues vos lo debes saber, pero siempre lo meto entre los audios porque se ha vuelto común hablar con Wikipedia, ¿viste? Es más, yo trato de esquivar, pero de hecho estoy utilizando una tecnología para hablar. Como no nos juntamos más, hace un montón de años, como 30, 40 años ya que no nos juntamos más. Y no nos vamos a juntar ni mierda, parece, porque estamos más cerca del pozo que de la vertiente. Y entonces nos queda esta mierda para hablar, que es esta mierda que estamos utilizando. Entonces la tecnología la utilizo también. Por eso te digo, soy parte del problema. Ahora siempre aclaro, Nacho. El Wikipedia no es otra cosa que un tipo que se, o dos tipos, tres tipos, varios tipos que se escribieron eso, ¿no? O sea que pueden estar equivocados. Pero es muy interesante. Solo al pedo aclaro esto en esta parte porque creo que lo que dice ahí, yo no lo sabía y en definitiva es un aporte, ¿no? Equivocado o acertado, el de Macondo, te digo. Es muy interesante, yo se lo mandé a Gabriel, que es el otro que lo puede, me parece que lo puede analizar. De hecho, ya te dije, hay unos 10 debatientes. Todos con sus opiniones, que si hubiera fútbol y hubiera sau, estarían en directo hablando, pero como no hay. Gabinetes espaciales donde la gente va. Los que llegan de la Tierra, esos son los más. Todo este gran problema, además, yo creo que el nacimiento de la radio y todo viene por un tema de carne, de que no hay carne, porque si hubiera una carne entre nosotros, un pedazo, una manta, aunque sea de una manta vieja, una frazada vieja que la tiráramos arriba de una parrilla, estaríamos hablando en directo como hacíamos antes y nos redivertiríamos y nos reiríamos y nos abrazaríamos y nos saludaríamos y tomaríamos vino barato como siempre hicimos, porque eso no va a cambiar. El tema desvinculante sería, en este caso, hablar mal, es que no hay carne. Y por supuesto que la culpa es del gobierno. La culpa es del gobierno y de la haraganicia que tenemos nosotros, que no servimos ni para cagarnos encima, porque vivimos rodeados de vaca, de oveja, de campo y no se... Se llamó Fermín y fue Pierre. Pronto censura en el empalme radio rock. Y eso que ya estaba filtrado, pero siempre hay parte que es imposible escuchar. Esto es el problema de, ¿cómo se llama eso? Lo global, la globalización. Cuanto más se escucha, más difícil de escuchar todos los audios. Claro, entonces el empalme está siendo escuchado. Y es difícil censurar todo. Estamos con este disco de Almendra. Che, gurú, vos estás escuchando ahí. Por lo menos se ha vuelto entretenido, ¿no, che? ¿Cómo será ahora que Spinetta puso ese disco que yo no conocía y el Darwin dijo que sí? Ese disco que pone los audios al revés, que no es muy original, perdóname, Juan Carlos. No es, hay 500 discos con sonidos al revés, ¿verdad? El que sabe música, más que yo, va a darme la razón en esto, creo. hay 800 grabaciones donde hay grabados en discos, en distintos álbumes, de distintos estilos, audios al revés, o sea, girando para atrás. Como hacemos, como hace el empalme habitualmente, porque el empalme tampoco es muy original en eso, hace esto, mirá. Eso, ¿viste? Entonces no es original Spinetta, pero bueno, tiene igual esa particularidad que ustedes escucharon en ese disco de Pescado Rabioso con Spinetta a la cabeza y los amigos, Artaud se llamaba el disco, ese audio al revés y el propio John Lennon cantando para atrás. Ahora mirá lo que está sonando acá, voy a picar un poquito para atrás. Qué desorden en esta emisión del Empalme Radio Rock, Chetino, Está escuchando, me parece, Diario también. Mira, Diario, esto te va a sonar conocido. Para que le dé chanchum. Mirá vos. Acá también hay algo de... Esos tipos creaban, inventaban en los años 60 y 70. Mirá vos. A ver, vamos a escuchar esto. Empalme FM. Muchacha, ojos de papel, ¿a dónde vas? Quédate hasta el alba. Muchacha, pequeños pies, no corras más. Quédate hasta el alba. Sueña un sueño despacito entre mis manos, hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más. Tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerma, te robaré un color. Muchacha, voz de gorrión, ¿a dónde vas? Quédate hasta el día. Muchacha, pechos de miel, no corras más, quédate hasta el día. Duerme un poco y yo entre tanto construiré un castillo con tu vientre hasta que el sol. Muchacha, te haga reír hasta llorar, hasta llorar. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza. Cuando todo duerma, te robaré un color. Nosotros no acostumbramos a pasar refritos, y este vendría a ser un refrito, ¿no? Che, ingeniero, vos, ingeniero José Carlos Urbide, ¿esto vendría a ser un refrito o no? Bueno, no creo que lo utilicen tanto actualmente los jóvenes, a muchacha ojos de papel, de almendra. Pero bueno, está dentro de los temas evidentemente más conocidos de este grupo argentino pionero del rock del Río de la Plata. Le decía por interno al Tino, estamos ya finalizando este tremendo debate sobre tecnología. ¿Se lo perdieron? Bueno, después va a quedar la grabación y la vamos a subir a alguna página por ahí. Tecnología y otros temas más crudos, como que nosotros derivamos hacia la tecnología para no morirnos de tristeza con otros temas de lo que está aconteciendo en Macondo. ¿Qué decía el locutor? Yo te reenvío tu propio audio. Es solamente para citar, ¿viste? Cuando escribí, vos pone entre comillas, esto lo dijo fulano, como no, acá no pongo comillas, ni tengo texto, pongo el audio. Como vos mismo lo dijiste, esto es lo que vos dijiste hoy. Ahora, más palabras menos, conceptos más, conceptos menos, lo termino de decir a otro. A un lumpen, ¿viste? Un lumpen de esos buenos de Macondo. Porque eso, por eso tiene sentido lo de Macondo. Porque hoy me... ¿Cómo se dicen? Dos salidas o tres salidas que dicen, me atosigaron, ¿viste? Con opiniones muy animales, ¿viste? Muy bestias, muy primitivas. Entonces, tengo que contestar para dejar pasar, no se puede dejar pasar todo. Si ando apurado y estoy con cosas más valiosas, tal. Si ando haciéndolo matado, parirle largo el rollo. Eso que vos dijiste, que decís ahí, de que hacen todo el aparataje como que van a combatir el narcotráfico, todo es para facilitarlo por abajo, que es en realidad lo que está sucediendo. Mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo. Despertándonos, sublimándolo. Esos mares de algodón, sin mareas, suaves son, sublimándolo. Y el bicho humano es el más peor de todo, noche. El más hijo de una gran puta, Somos seres humanos, sin saber lo que es hoy un ser humano. Nuestro asesor musical que dijo, no se trata solo de música. Estos tres años que llevamos emitiendo sirven para intercambiar conceptos, opiniones de música y de todo. Acá un oyente me dice que la nueva generación ya prescindió, o sea, abandonó los libros. Lo dice con mucha firmeza, lo que me obliga a debatir, por supuesto. Dejé para otro. Voy a guardar el audio, pedir permiso a guardar el audio para presentarlo en la próxima transmisión. Pero vos tenés que hacer de asesor cultural sugiriendo libros, justo lo contrario de lo que él dice. Él dice que las nuevas civilizaciones detestan los libros, no la van a usar más, no sé, yo no sé. Yo sigo atado a los libros, de hecho tengo algunos todavía. Y vos sugerís la lectura de... O sea que son tres posiciones diferentes, tres opiniones diferentes. No sé, viste. Habría que en la próxima transmisión del Empalme, mediante hacer una propuesta de debatir, pero la propuesta iba a ir sobre las nuevas tecnologías. O sea que son perfectamente compatibles los temas. A ver si este muchacho dice que no, que ya no lo dice, él ve que no, ni un gurí agarra ningún libro. Papel no agarra más. Hace como 2 o 3 años que la gente no usa más dinero, papel, a través de QR, a través de 2 aplicaciones. Nadie anda con dinero en la calle, o sea, no se usa el billete. Se usa a través de transacciones bancarias. Vas a cualquier kiosco o verdulería y pagás. La bananita, con todos tienen un lector de QR o un teléfono. Y ya no es necesario andar con el papel. Que por otro lado lo inventaron, ¿saben quién? Los chinos también. El billete, por alguno que no sabe historia. El tema libro, aunque a mí me duele, me parezca algo, quedar huérfano en el tema cultural. Es así, los gurises no te agarran, los gurises y los grandes, ya no agarramos libros. Porque este es el sonido de el espíritu, ¿no? Primero llega el hielo, después el virus. A ver si puedo quedar registrado. A ver. Silencio. Y sigo. Y así como en el dinero, en los libros, ya está pasando. Primero, hay 2 males en la sociedad. Uno, el tiempo. La gente no tiene tiempo. Y leer un libro requiere tiempo. Mucho tiempo. Y después el otro gran mal de la sociedad de hoy es que no hay justamente lo que le hablaba antes. Por eso lo llevé tramposamente al tema del dinero en Shanghai. La gente no tiene dinero. Entonces no va a sacar ese dinero para comer, o para pagar alquileres, o para vivir, como quien dice, para pagarlo en un libro, siendo que puede bajarlo de una aplicación y leerlo capítulo por capítulo, dejarlo en el tiempo, abrirlo cuando viaja hacia su trabajo. No lo digo yo, lo dice la gente. Y es una cosa que yo le decía a Jorge, justamente, te decía a vos, que lo veo en mi casa, con mis hijos. O sea, y que no lo exigimos nosotros tampoco como padres. No hay libros. En las casas no hay libros. En la gran mayoría de las casas no hay libros. Hay uno a más celular por cabeza. 1 o 2 celulares por cabeza. Pero libros. Y yo me animo a desafiar a capo y espada a ir a ver a cuántos hogares de hoy, digamos, no hogares que era de la casa de mi mamá o la casa de mi abuela, no. A hogares de hoy modernos, a ver cuántos libros hay. Cuántas casas tienen biblioteca, como era antes, que siempre había unas bibliotecas artesanales o buenas bibliotecas con libros. Hoy no hay libros, en las casas no hay libros. Lo único que se puede encontrar son libros de texto, obligados. Porque en la secundaria o en la primaria se los pide a nuestros hijos. Después, La verdad que los gurises, por lo menos los de acá, no piden. Y este audio no es para abrir debate ni nada, simplemente porque, como dijiste vos, que íbamos a tener un debate de tecnología más adelante. Bueno, me estoy adelantando justamente porque no tengo tiempo, capaz mañana. ¿Qué iban a pensar los muchachos de Almendra allá en Buenos Aires en los años 60 y 70 que íbamos a estar debatiendo en una radio online sobre cómo aprehendemos, cómo tomamos el conocimiento y qué lugar ocupan hoy los mensajes del libro papel? Hay una descripción del Tino sobre el lugar que tiene el libro. Y van a llegar otras, como ya pasaron otras, que lo van a rebatir o lo van a contradecir. De hecho, ayer estaba mirando el Sanga. Esto sí, Moncayima Kondo, pega etimológicamente, no como dice cuando es con pega en la rima. Sí, todo interesante, por eso convocamos, vos tenés la especialidad que la de filósofo hace muchos años, está detectado por Radio Les Palmes, 20 y pico de años, 30 o más, me estoy quedando corto, me parece, se me fueron, ¿no? Sobre eso podés hacer una reflexión de ese estilo sobre las cosas que te estoy comentando, que está comentando Rey Le Palme. Pero ya que te aviso, yo no hoy no tengo permiso de nadie para intercambiar los mensajes, capaz después lo pido. Pero es un tema bien jodido, ¿eh? Ahora están debatiendo unas 10 personas o menos. A mí me llegan todos, claro, yo soy el ¿cómo se llama? El privilegiado. Que provoco el debate, recibo todas las respuestas, por eso me puedo enriquecer un poco más de todas las miradas, ¿viste? Es muy interesante lo que decís, ¿sí? No, la investigación la empezó mi padre, che. Primero por unas cosas ahí casuales, él creía que iba a cobrar una herencia, empezó a investigar, después creo que le interesó la parte familiar, que es la principal, nosotros queremos saber qué era lo otro que estaban atrás antes que nosotros, y hemos descubierto cosas impresionantes. Palme FM, buena música desde Los Palmares. Giran y dan vueltas los debates de Le Palme Radio Rock. Se habla, no se trata solo de música, dijo nuestro asesor allá en La Paloma, que debe estar ahora mismo sentado en su reposera, pies al aire, sobre esa plataforma que tiene en su casa, sobre el acantilado, mirando el Atlántico. No se trata solo de música. Hemos debatido largo, aunque hemos emitido poco en este mes de agosto. Con todos los oyentes del Empalme, dentro y fuera de fronteras. Tiempos difíciles, un mes de mierda, tremendo mes de tristezas en esta zona del Uruguay, pero en todo el Uruguay también, si lo quieren saber los que están fuera de fronteras. A veces, de acuerdo, y la mayoría no. Lo único que no la llevo, que no te llevo tanto tu opinión, es que sea natural, ¿no? Lo que está pasando, no creo que sea muy natural. eso de la injusticia, no. A mí no me cierra por ningún lado. Ni antes con lo de la víbora, ni ahora con lo de los narcos. Pero sí estoy de acuerdo que han pasado cosas trágicas siempre, eso sí. Y cosas buenas deben haber pasado también. Tienen, sí, pasaron cosas buenas siempre. Ahora, el que hizo todo este candombe, ¿viste? Alguna explicación debe tener. Y yo pienso que me la van a dar a esa explicación en algún momento para saber que en qué miércoles estamos metidos, ¿no? Me parece más complejo, no cierro esta diferencia capaz con tu análisis, no cierro, no hago conclusiones, no tengo ni puta idea de qué mierda está pasando, pero lo estoy registrando. Ah, hizo una buena aclaración, pero la mandaste todo por texto, que acordate que no sé, es imposible para mí estar hablando ya con 10 personas, imposible reproducir texto en una radio. Hoy no transmitimos, igual te aviso de vuelta. O sea, cuando volvamos a transmitir, me parece que un buen tema por los audios que yo tengo, por los que se pueden pasar sobre la nueva tecnología y cómo van quedando unos afuera y otros adentro. Y estuvo bastante hablada la emisión de esta noche. Bueno, está todavía, porque estamos en las 22, un minuto. Este 28 de agosto de 2022. Entramos como quien no quiere la cosa en el rock anglosajón. ¿Qué quiere decir anglosajón? Che, Darwin. Mirá que te va a ir a visitar el gurú, loco. Tenés que estar preparado. Y al gurú le decimos que lleve, yo qué sé, por lo menos el pescado de ahí de... Que es más fácil, ¿no? De ahí de Punta del Diablo. Lleva el pescado y el Darwin tiene el vino. ¿Cómo era el vino que tenías vos, Darwin? No me acuerdo. Ahora mismo estás escuchando Darwin y Gurú, Tucson, Arizona, 1984, Dan Fogelberg. Died of drinking and left 5 children sinking with his mom. His older brother Bobby never made it back from Vietnam. With high school well behind him, he lives at home and works this shitty job. And he thinks his 60 Chevy is the only true amigo that he's got. His heart is filled with sadness, and his soul is like some ugly vacant lot. Estelle Hannah, come out from Louisiana for the sun. But you've gone bad in Dallas, left her burned and broken on the run. To make the rent and groceries, she takes this job at 3:15 an hour. Shots of wind. whiskey and tequila in some smoky redneck bar. And she dreams someday she'll make her way to LA and become a movie star. Followed hard and asked her for a date. Mary laughed and answered, I would, but every night I'm working late. He said he had some cocaine that she could have if she'd just ride along. What the hell, I may as well. I haven't had no fun in so damn long. They picked her up at closing time. They pulled out on the road and they were gone. Desde que arrancamos en marzo de 2020, cuando apareció la peste, apareció la radio. Apareció la peste y apareció la radio. Hemos difundido una buena porción de música. Jamás vamos a abarcar ni siquiera ni el 20% de lo que hay. Pero bueno, teníamos un tremendo archivo. Iba llegando a las 10.000 canciones y un día, mamados, metimos un dedazo y mandamos a la mierda la carpeta con música. Bueno, no sé cómo sucedió, porque habíamos hecho varios cambios en esos días. Y habíamos compartido cosas pa' aquí, pa' allá. Y se nos fue la mierda toda la carpeta de música, la principal. Y nos quedaron los pedazos. Y después fuimos reconstruyendo, vamos reconstruyendo día a día los pedazos de la discoteca del Empalme Radio Rock. Pero hemos perdido una enorme cantidad de música. Por ejemplo, de este intérprete que estamos escuchando ahora, Dan Fogelberg, había canciones, para mi gusto, excepcionales. Me estoy acordando ahora de What's Another Years, entre otras, y no la encontramos ahora que la buscamos para pegarla con esta de Tucson, Arizona, 1984. Pero bueno, todavía tenemos el archivo principal, que es de unas 6.000 canciones que trajo nuestro querido e inolvidable amigo Jimmy Williams. In the chilly hours and minutes of uncertainty, I want to be in the warm hold of your love and mine. To feel you all around me and to take your hand along the sand. I bet I may as well try and catch the wind. When sundown pales the sky, I want to hide a while behind your smile, and everywhere I'd look, your eyes I'd find. For me to love you now would be the sweetest thing. 'Twould make me sing. I bet I may as well try and catch the wind. Leave all my blues behind. For standing in your heart is where I want to be and long to be. I bet I may as well try and catch the wind. Thank you. Claro, recién cuando escuchábamos la música del Río de la Plata con Pescado Rabioso y Almendra, omitimos decir que estaban evidentemente influidos, consustanciados, bueno, creo que sí lo dijimos, ¿no?, con lo que sucedía en el hemisferio norte, en otras partes del mundo, con la poesía, con la música, con la pintura, con todo lo que era el movimiento mundial. Siempre fue así. Vos, Darwin, todavía estás ahí. Solamente para que nos largues un aporte que reafirme nuestra opinión. Ya lo has dicho. La influencia mundial, aunque también has dicho lo contrario, que a veces la creación de músicos del Río de la Plata es absolutamente original y no una tendencia que fuera similar en el mundo. Pero en este caso, yo creo que tiende a repetirse siempre a lo largo de la historia la influencia de unos músicos con otros. Es natural, es lógico. Unos tipos escuchan a otros y aunque no quieran, toman parte del formato de creación o del mismo contenido. ¿Por qué digo todo esto? Porque bueno, escuchando este Catch in the Wind de Donovan, es un cover. Y es imposible, imposible no relacionarlo con el querido maestro Bob Dylan. Broken lines, broken strings, broken threads, broken springs, broken idols, broken heads. Fuéramos ordenados, seguiríamos con el folk rock, pero no es el caso. There she was, just walking down the street singing. Popping her fingers and shuffling her feet singing. She looked good. But you looked good, you looked fine, and I nearly lost my mind. Before I knew it, she was walking next to me singing, ooh, diddy-diddy-dum-diddy-dum, holding my hand just as natural as can be singing, ooh, diddy-diddy-dum-diddy-dum. We walked on to my door, my door. We walked on to my door, then we kissed a little more. Oh, I knew we was falling in love. I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hurt, I'm hurt. She's mine, she's mine. I'm hurt, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Oh, I knew we was falling in love. Yes, I did, and so I told her all the things I'd been dreaming of. Now we're together nearly every single day singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Oh, we're so happy and that's how we're gonna stay singing, do-wah-diddy-diddy-dum-diddy-dum. Well, I'm hurt, she's mine, she's mine. I'm hers, she's mine. Wedding bells are gonna chime. Whoa, oh, oh, oh, oh yeah. Do what diddy diddy dum diddy do. We'll sing it. Do what diddy diddy dum diddy do. Oh, yeah. Do what diddy diddy dum diddy do. Como lo ha dicho Radio El Empalme en sus informes anteriores, che. El bicho humano se manda porquería desde que anda en cuatro patas. Qué definición impresionante, ¿no? Fecha 28 de agosto de 2022, hora 22:19. ¿Qué hora es ahí? Matthew Wilder, Break My Strike. Pasó otro 24 de agosto sin pena ni gloria para nosotros. Como que decayó un poco el 24 la nostalgia, o me pareció a mí. No sé, yo qué sé. Capaz que ustedes dicen que no, yo qué sé, no sé. No es el tema de hoy. Vos, Tino, te perdiste todo el debate y es una lástima porque hubo harta participación tuya de las grabaciones de todo este mes que tuvimos debatiendo por interno, Bueno, te queda la grabación. Queda la alternativa de escuchar a la Radio El Empalme, emisión de hoy 28, on demand, o ir a la plataforma principal de Seno El Empalme Radio Rock, para en algún momento, porque ahí no hay horario, se reproduce las 24 horas y en algún momento aparece la emisión de esta noche, que estuvo harto participativa. Sobre el tema tecnología y otros temas más crudos que condicionaron este mes de agosto. Más que nostalgia, fue de tristeza, che. John Fogerty, acá está, mirá, John Fogerty es el líder de aquella banda que vos escuchabas, Tino, y vos también, Darwin, y vos también, Gurú. El Palme FM, buena música desde los Palmares. Radio El Empalme está preparando secretamente su emisión de la noche de hoy, mirando por el telescopio James Webb hacia el espacio interestelar, donde podría haber vida inteligente. Wild for 24 hours. A girl I want to hold. Debatido, interesante y a la vez digo, ¿qué pasó? ¿Yo debo estar fuera de alguna tecnología o debo estar fuera de parte del sistema? Porque hablan de cosas tremendas, un agosto de mierda. ¿Y qué pasó? Sí, en verdad fue de mierda, en algunos casos en mi vida personal. Pero ¿qué pasó? Yo debo estar fuera del sistema. Casi seguro que sí. Que ir a visitar a Darwin a la Paloma. Hoy primero voy a Chuy, a parte de Brasil, para echar un poco de gasolina más barata, que sale 50 pesos litro en Brasil, llenar el tanque y algunas botellitas extras, no para tomar sino para llegar un poquito más lejos. Y ahí tomaremos ruta 9 hasta Castillo, luego la ruta 15 a Agua Dulce, luego vamos por la ruta 10 hasta La Paloma. Bueno, y ahí visitaremos al amigo. Y luego dependerá de los vinos. Un abrazo. Cause I'm more hurt than you. I shouldn't have. you give me a second chance? Baby, I love you so. Redoblo la apuesta para otro. Yo digo que los estudiantes hoy de secundaria, que entraron a la secundaria, saben quién es De Benedetti o Eduardo Galeano, pero no tienen ni un libro y no continúan en sus casas y nunca han leído una obra entera de ellos, salvo algunos textos, algunas partes puntuales que han sido obligados a estudiar en la primaria o en la secundaria. Redoblo la apuesta. Es más, si pudiéramos hacer una encuesta de chicos menores de 20 años hasta 15 años, estoy seguro que no tienen, muchos de ellos ni siquiera saben de la existencia de Benedetti y Galeano. Redoble la apuesta. No vamos a hablar de los grandes escritores de historia porque estoy seguro que lo desconoce. Y ser tan humano que se acerque a lo mejor del humano. Que se purifique lo mejor del hombre a través del trabajo, del estudio, del ejercicio de la solidaridad continuada con el pueblo y con todos los pueblos del mundo. Que se desarrolle al máximo la sensibilidad para sentirse angustiado. We'll be right back. Dan Harrow, Catch the Fox, 1987. Ahora mismo son las 22:36 de este 28 del 2022, puro 8. Estamos chequeando acá rápidamente algunos programas que nos falta subir. Por ejemplo, este que tengo acá, que lo tengo archivado y por alguna razón quedó con alguna cuestión, que no me permite subirlo. Lo subo y dice, no está bien, bájelo. Pero lo tengo acá y se oye bien. Después voy a intentar de nuevo, porque son, por más que intentemos hacer una emisión luego igual, nunca va a quedar igual, evidentemente. Cada emisión es única. Y empezaba así esta que no puedo subir. A ver, dale. Ya les voy adelantando que llegaron las primeras respuestas por todos por el lado de la comida. Está bien porque la gente piensa que comiendo el frío es menos. O te mata, pero en más tiempo. Okay. Va a haber que ir a visitar a Darwin a la Paloma. Hoy primero voy a apuntar al Chuy, a parte de Brasil, para echar un poco de gasolina más barata, que sale 50 pesos el litro en Brasil. Llenar el tanque y algunas botellitas extras, no para tomar, sino para llegar un poquito más lejos. Y seguro, carburador nuevo. Che, ya te fuiste a descansar. Es una lástima porque de hace un mes atrás que hablamos de... ¿Te acordás que hablamos de Rick Wakeman? La gente escucha, ¿viste? Algunos prende. De 10 vos tirás para... Sembrás para 10, uno prende. Y dice, ¿estás hablando con el gurú? Le digo, sí. Quisiera presté atención a lo que dijo de Rick Wakeman, que lo pasaba en fiestas de acá de Macondo. Y le digo, ahora te busco uno de Rick Wakeman para pasar. Y justo tengo acá, Catherine of Aragon. Ruido en el micrófono por andar chequeando sobre la marcha. Caterino Fargón, Rick Wakeman. Dice el gurú en un audio anterior que ahora no encontré, que esto lo ponía como previo en algunas bodas de la ciudad de Macondo, desconcertando a la mayoría de la audiencia. Pero no pierda las esperanzas, porque música que llega a algunos oídos, por rústicos que sean, con el tiempo se vuelven sensibles. Y de una sugerencia que tengo acá de tu próximo anfitrión, gurú, sugerido por el creativo guitarrista de La Paloma, que nos dijo un día, mira, escuchá este japo, Masayoshi Takanaka, Terminal Passage. Empalme FM. Atención, gurú, porque lo voy a mezclar perfectamente. El gurú y nuestro asesor musical Darwin en La Paloma Rocha cuando se encuentren ahora en el próximo mes de septiembre. Seguramente nuestro asesor de La Paloma les diga, ¿escuchaste a Masayoshi Takanaka? Y el gurú le va a decir, sí, lo escuché en el Empalme Radio Rock. Y te dije que lo iba a mezclar perfectamente, ¿no? Bueno, qué lástima, empezó a cantar ahí, porque yo lo iba a mezclar antes que empezara a cantar la japa. Yo compré un bien de ida para Seychelles. Y ahí en ese diálogo seguramente el gurú le va a decir, ¿y vos escuchaste a Rick Wakeman? Y el Darwin va a decir, sí, lo escuché en el Empalme Radio Rock. Chac, que escuchan es del micro que tengo por hacer cosas online. Habitualmente los programadores de radio preparan todo antes y luego solamente desenroscan, se dice desenroscan, desarrollan la programación, pero acá es todo en forma espontánea y sobre la marcha. Estoy esperando los acordes para meter la mezcla. Thank you. kisses carry children's balloons. Once upon a time, not long ago, she lived in a house by the grove. Este tema era frecuentemente compartido por otro asesor musical del Empalme Radio Rock, Marcelo Rodríguez. Camel, Long Goodbyes. Claramente que era meterse en problemas poner este tema a altas horas de la madrugada. Generalmente se usaba como comienzo o como final de los lentos, de los pseudo lentos, porque tiene muchos cambios de ritmo esta canción. Si ustedes las están escuchando, van a apreciar que va desde las cadentes melodías hasta los golpes de batería y aún el ritmo frenético. Así que ponerlo al medio era un problema. Había que colocarlo al comienzo o al final, que era lo que hacía nuestro querido amigo DJ Marcelo Rodríguez Mendieta. Algunos solían pegarlo con un tema que tengo acá y lo podría probar ahora, que es Music, que también tiene la misma característica. Cambia constantemente de ritmo desde que arranca hasta que termina. Son lindas canciones para recordar, che, gurú. Ahí tenés. John Miles, Music. Music was my first love, and it will be my last. Music of the future, and music of the past. Este tema también era un problema, iba también al comienzo o al final. Presten atención. Arranca muy lento y va subiendo, luego baja bruscamente hay una parte lenta y vuelve a subir y termina con una tremenda, con un tremendo acorde de rock sinfónico. Thank you. 105, retransmitiendo Radio El Empalme. Estamos en los años clave 78-79, 1978, 1979. Era allí en esa cueva de la Avenida Artigas y... ¿cuál era la otra? Progreso, orden. Se desarrollaba el comienzo de una historia. I guess you had your way, yeah. You see, I've gotta make you understand. I know it sounds a foolish thing to say, but it don't matter, baby, 'cause today's another day. You surely left on my life. You surely left on my life. You surely left. De este 28 de agosto de 2022, estás en El Empalme, Radio Rock, Rock, Rock. El otro rock, que escucho, rock, Che Gurú, Che Darwin, es el amigo Andarle, otro proyecto de DJ, que también comparte con nosotros una neta predilección por la música de la Electric Light Orchestra. Y este disco en particular de 1979, Discovery, Discovery, Discovery. Estoy escuchando Rick Wakeman, lo más grande. Para mí, no sé, no soy tan especialista, pero digo, uno de los grandes tecladistas que he escuchado y que he visto del mundo, ¿no? Digo, por lo menos para mi sentir de mis pensamientos, de mis ideas, mis historias de vida, de mi manera de ver. La música de Wakeman realmente te transporta y te llena de fuerza, ¿viste, no? ¿Y por qué no? También de rebeldía y de revolución. Vamos arriba, Weyman. Que este viejo DJ de los 80 me los daba en aquel tiempo. Thank you. amplio debate en las primeras dos horas de emisión sobre temas como la tecnología y bueno, y otras hierbas. Nos fuimos a los clásicos de la música rock de los 80. Nosotros no hicimos nada este 24 más que escondernos de los ruidos molestos. Pero ahora que tenemos esta oportunidad de la emisión, luego de dos semanas de estar en silencio, volvimos a cliquear estas grandes melodías. Estamos detenidos ahora mismo en este Discovery Full Album de 1979 de la Electric Light Orchestra. Claro, suena especialmente sensible este disco. Mirá lo que llega ahora a medida que nos aproximamos a la medianoche. El Palme FM. Hace solo 40 años escuchábamos estas tremendas canciones. Pero como hay jóvenes también, vamos a venir un poco más acá, por lo menos 30 años menos. Che, están reclamando los jóvenes, gurú. Dice que nos vamos a quedar solamente en los 80. De hecho, esto también es por ahí cerca, 1991. Dicen que es el mejor videoclip de todos los tiempos. Como la radio solo recoge el sonido, vamos a pensar que es un clásico de los 90. Que esta emisión queda en la plataforma Zeno, la plataforma principal de emisión del Empalme Radio Rock. La buscan así: Zeno el Empalme. Zeno el Empalme. Hay una bandera uruguaya. Y si no, a demanda, on demand, en archive.org. Archive.org, el Empalme Radio Rock. Y ahí encuentran individualmente por cada programa con fecha y temática. Hoy Hoy es 28 de agosto de 2022. Es la hora 23:22. Nos está puro 22. Nos estamos acercando lenta pero inexorablemente a los minutos finales de Misión en Vivo. Seguir quemando leña, no hay muchas opciones. Well, we're wrong for 99. It's

programón que te salía de espíritu. Y'all.